¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sábado 3 de agosto del 2024, aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, en 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión con mucho gusto, esta conversación de sabadito. Aquí me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, en la conversación de esta tarde, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la querida audiencia. Muy contento, como siempre, de estar aquí acompañándote y bueno, pues deseando que nuestros amigos, nuestros pacientes estén pasando unas vacaciones muy ricas, disfrutando de la temporada y bueno, pues son muy merecidas porque también, como todo, cuando te das cuenta, pasan las vacaciones, así es que hay que disfrutarlas mucho. Tú te vas a ir de vacaciones, mi querido Roberto, unos días por acá. No, fin de semana nada más, compadre. Estaremos allá en la Riviera Maya. Unos Perfecto. días de descanso muy merecidos. Así es. Pues deseamos que todos nuestros amigos estén muy contentos, estén tomando su cervecita, su refrescándose rico en el mar que tenemos, en las piscinas de cada uno de ellos. Y bueno, pues que todo siga muy bien en este principio ya de mes de agosto, que es un mes que ya, como lo hemos platicado, el año se está yendo muy rápido. Cuando nos damos cuenta, ya estamos casi a finales del año, mi querido Roberto. Es una... Pues sí, bueno, todavía le Sí. faltan 5 meses, Oye, ¿no? pero te das cuenta que en algunos... centros comerciales ya empiezan a ver cosas de muertos y de ¿cómo se llama? Para lo que es la decoración de las casas. Y dices, caray, hombre, qué barbaridad. ¿Con Bueno, qué? eso demuestra lo urgido que están de vender, ¿no? Yo Así creo, es. compadre, porque... ¿Con qué? ¿Cómo están adelantándose a los acontecimientos, no? Yo creo que sí, ahorita por la temporada vacacional, pues todo mundo tiene también ciertos altibajos en algunas áreas, por lo mismo de que la gente pues está todavía de vacaciones, pero hay que irse preparando para que ahora que regrese todo el mundo a las actividades, pues estemos al 100%. Oye, no, y bueno, pues la inflación está a todo lo que da, ¿no? En Sí. verduras, escuchaba yo en la semana, pues que hasta el chayote estaba en más de 100 pesos, ¿no? Verdaderamente la inflación nos está pegando bastante duro. Sí, definitivamente. Todo lo que son frutas y verduras están en precios alzadísimos. Yo que me gusta ir a hacer mis compras y me doy cuenta definitivamente que sí, el poder adquisitivo que tenemos ahí se ha visto muy mermado, aunque las autoridades no digan nada. Realmente sí, las condiciones que hay en la compra de nuestra despensa son completamente diferentes, son muy elevadas, está muy caro todo, el jitomate, como tú decías, el aguacate, qué bárbaro, también está carísimo, pero bueno, hay que ir comprando y checando cuáles son las frutas y verduras de temporada que más podamos nosotros adquirir a precios más razonables. Pues sí, bueno, creo yo que hay que buscar, ¿no? Porque Exacto. pues también los comerciantes, los supers, también yo creo que pues ahora sí quieren hacer su agosto, ¿no? La verdad que es criticable que los supers, pues que dependemos de los supers, porque la diferencia de precios sí es notable en los mercados populares, ¿no? Contra los supermercados, pero bueno, es una crítica a los supermercados, ¿no? Pero bueno, antes de entrarle al tema de hoy, déjame darte una recomendación de nuestros amigos de Century 21, Grupo Oro más ME. Fíjense, amigos, Century 21, pues es una de las reconocidas agencias inmobiliarias a nivel mundial. Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta, alquiler de propiedades residenciales y comerciales. La verdad que esta gama de servicios de Century 21 Grupo Oro es impresionante porque ellos, aparte de que ellos te pueden vender tu casa, ellos puedes comprar casa. Puedes rentar locales comerciales, pues, hasta bodegas. La verdad que la gama de servicios inmobiliarios es muy profesional. Nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente. Así es de que con una sólida trayectoria global, el licenciado Juan José Peña, es quien está trayendo esta franquicia de agencia inmobiliaria Century 21 Grupo Oro, a quien le mandamos un saludo, pues tiene una sólida trayectoria y un equipo profesional capacitados y dedicados para brindarle asesoría integral y soluciones a la medida para todas sus necesidades inmobiliarias. Visítalos, ellos están allá en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206, es la calle lateral de City Center, o márcales 9992 266989. Te repito el teléfono 9992 266 9789. Perdón, te lo repito, 9992 269789. O escríbeles contacto arroba c21grupoorome.com. Y bueno, regresamos aquí y con el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. Con este tema, le entramos, doctor, al tema de hoy. Así es, mi querido Roberto. Bueno, las cinco habilidades blandas que todo empleado necesita tener en el actual mundo laboral. Esto es muy importante porque fíjate que ha cambiado mucho a raíz de la pandemia, mi querido Roberto. Los graduados universitarios que llegaron al mundo laboral se embarcaron en un territorio completamente inexplorado. Porque todos, de alguna manera, hicimos con esta situación, lo hicimos en una emergencia por la salud global que nos obligó a desarraigar las viejas formas de hacer las cosas para mantener vivos los negocios. Nos tuvimos que adaptar, mi querido Roberto, como lo seguimos haciendo, y pues nos estamos recuperando de todo lo que eso ocasionó. Y en el proceso, pues cada uno, según la empresa y según las necesidades, tomaron lo que crearon, lo que creían sea algo que les pudiera funcionar y algo nuevo. Yo creo que a todos nos pasó, ¿no? En nuestro caso, nosotros, por supuesto, ajustamos muchos horarios, tuvimos mucha comunicación con nuestros clientes, pero sí, definitivamente aquellas empresas que se mantuvieron sin cambios fueron empresas que tronaron o que definitivamente están por tronar, lo cual es que no se llegaron a adaptar, ¿no? Entonces, debemos de tomar en consideración esto que es muy importante, el que también como seres humanos, que cambiantes, por situaciones que nos suceden en las etapas diferentes de vida, debamos de ir cambiando y las situaciones blandas, que son las que representa cada persona ante las situaciones de la empresa. Totalmente de acuerdo, doctor. Pues estas condiciones actuales que se vieron exacerbadas, como dices, por la pandemia, pero pues ese grado de flexibilidad, el home office, la digitalización y sobre todo la tecnología es la que nos vino a cambiar este modo de laborar y este modo de evaluar, sobre todo estas habilidades blandas que tenemos que desarrollar en este mundo tecnológico. Pero si me lo Así es. permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde calurosa. Todavía estamos con temperaturas altas, aunque pues muy sabrosas, la verdad que muy sabrosas, pero pues con estas temperaturas y bueno, pues pocas lluvias esta semana, la verdad que ha habido pocas lluvias. Como siempre, están pronosticadas las lluvias en la tarde aquí en esta región, por lo menos aquí en Chicxulub, pueblo. Y pues hay que estar preparados, seguimos y estamos entrando a la temporada más alta de huracanes. Agosto y septiembre, por lo menos tradicionalmente en toda temporada de huracanes. Así es de que hay que mantenerse informado. Hay un disturbio que pretende convertirse en tormenta en el Atlántico. Está ya por las Antillas Menores, aunque tiene pues trayectoria, aunque no está muy bien definido, pero tiene trayectoria hacia el norte de Cuba, por ahí de Bahamas y hacia la península de Florida, pero hay que estar informados, no representa hasta ahorita ninguna amenaza para la península de Yucatán, de todas formas hay que estar informados. Pero bueno, antes, amigos, ahora pues ya estamos de vacaciones, los chiquitines ya están a punto de ingresar a clases, creo ingresan a finales de agosto, septiembre, Costo. ¿no? Pero déjenme recomendarles que pueden ustedes acudir al Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Está ubicado en el centro de Mérida, en la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de La Plancha. Ellos ofrecen planes educativos para kinder, primaria, secundaria y sobre todo el medio interno. Amigos, este programa de estudio de medio interno, ya estamos en la recta final para iniciar este ciclo escolar y la mejor opción es el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, porque ofrecemos el servicio de medio interno donde los alumnos se quedan en horario extendido a realizar las tareas del día. Siguen supervisados por maestros expertos, tienen comedor, un comedor, la verdad, muy bueno, excelente, la comida, con alimentos adecuados y balanceados. La verdad que cuidan muy bien a los chiquitines y el papá o la mamá pues tienen la posibilidad de pasarlos a recoger saliendo de trabajar, porque trabajan toda la tarde. Esto es un gran valor del Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Así es de que yo le invito, pasen a inscribir a sus chiquitines en este centro educativo y verán de lo que les platico. Comuníquese al 9991 437612. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y le estamos platicando estas habilidades blandas que todo empleado necesita. Para tener, que debe de tener en este mundo actual, el mundo laboral actual. Doctor, ¿con qué seguimos? Así es, esto pertenece, forma parte de su cultura empresarial, del del empleado, de la formación que debe de tener hacia un liderazgo. Y eso es, el punto número uno sería la comunicación, mi querido Roberto. Qué bueno que todos los líderes se dieron cuenta que cuando estábamos juntos en una empresa, y antes de la pandemia, pues la comunicación era muy sencilla, era muy fácil, pero al estar ya cada quien haciendo sus labores de home office y todo, se dificultaba mucho la comunicación. Entonces, en mayo del 2022, el 6.1 millones de ofertas de trabajo se enumeraron con habilidades de comunicación. Esto era como un requisito indispensable en LinkedIn para poder contratar a las personas. ¿Por qué? Porque el saberse comunicar con las demás gentes, a pesar de no estar en el mismo lugar, era muy importante, porque esa habilidad para la comunicación era utilizando pues todas las herramientas digitales que tenemos, ¿sí? Y que además de eso pudiera efectivamente estar capacitado para mantener una comunicación fluida, abierta y honesta, porque eso les daría una gran demanda. Qué importante es la comunicación, ¿no, mi querido Roberto? Bueno, pues y cobró mayor importancia, doctor, Así es. porque la tecnología hace ya el trabajo duro, ¿no? Por decirlo Así es. así, y los humanos que pasamos de hacer trabajos manuales, pongo el ejemplo de las fábricas de automóviles, que antes los que ensamblaban los automóviles éramos los trabajadores, los Así humanos, es, y así ahora es. son las computadoras o los robots, y Así ahora es. el trabajador que ensamblaba, pues ahora maneja la computadora. Entonces ahí es donde interviene el desarrollar estas habilidades de comunicación, porque le cambió la chamba, ¿no? Antes, pues a lo mejor no necesitaba ni hablar, nada más necesitaba ensamblar bien el automóvil, Así pero ahora es. no, ahora se tiene que comunicar a través de una computadora y con el resto del equipo, ¿no? Porque trabajan en equipo. Entonces, estos cambios, pues provocaron que las habilidades de comunicación, que es una habilidad blanda, pues fuera de lo más importante y un requisito para los nuevos trabajos, doctor. Claro, para poder confiar en que lo que se está haciendo realmente es lo adecuado, ¿no? Y además, que fue en tan corto tiempo, mi querido Roberto, porque esto realmente, este cambio, fue un cambio forzado, ¿no? Porque tal vez si no hubiera sido por la pandemia, no me puedo imaginar cuánto tiempo hubiera llevado a darse ese cambio para que entonces pudiera la gente adoptar con mayor facilidad estas situaciones. Esto fue muy, muy rápido. Yo recuerdo que todavía el hecho de que la gente se fuera a trabajar a sus casas, el home office, era catalogado como una situación improductiva. Sí, en que la gente se distraía, en que los jefes querían ver a la gente trabajando en sus oficinas para ver si efectivamente estaba trabajando o no. Pero al darse esta situación, pues nos dimos cuenta que podemos ser muy productivos, ya no sin distraerte desde tu casa, pero además también hay otra cosa que la gente y los líderes se dieron cuenta, que a lo mejor le dedicaban más horas de trabajo desde su casa que el tiempo que le dedicaban en la oficina. Claro, y fíjate esto que mencionas, que pues los jefes o los dueños de negocios querían tener viendo a sus trabajadores para que trabajen, ¿no? Y Así es. al no tenerlos a la vista, porque trabajaban desde casa, pues Desconfiaban. desconfiaban, claro. Sí, sí. Las personas la aprendimos a confiar Así es. En esa relación, en esa comunicación, y esa comunicación tiene que ser abierta, transparente, Honesta. Sí, honesta sí. para que puedas confiar, ¿no? Porque pues era muy fácil mentirte si te engañaban enfrente cuando los estás viendo. Sí. Efectivamente, además acuérdate que antes de eso se hacían memes en los cuales se decía que supuestamente estaban trabajando en la oficina y estaba en el campo de golf, nada más ponían pantallas atrás y abajo traía sus bermudas y arriba traía corbata y camisa de manga larga, ¿no? Bueno, eso sigue, eso se volvió una moda, doctor. Sí, pero fíjate cómo cambió eso, cómo realmente se volvió algo efectivo, como tú lo comentas, algo en lo que al ser una comunicación confiable, ¿sí? Puede entonces la gente, ¿sí? Saber que las cosas que se están haciendo aún en casa se están haciendo bien. Claro, y es uno más productivo, ¿no? Pero bueno, Así es. de esto y más vamos a seguir platicando, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Tercero. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado aquí a disfrutar el fin de semana. Pues fines de semana todavía calurosos, estamos entrando al mes de agosto, ya se supone que debe de empezar los frentes fríos, no, ¿verdad? No, esos entran hasta No, octubre. así Pero es. bueno, vamos a la temporada más fuerte de huracanes. El pronóstico sigue siendo alto, pero pues hemos estado muy tranquilos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, aunque ahorita anda por allí una tormenta queriéndose formar. De todas formas, hay que mantenerse informado, amigos, para esta temporada de huracanes. Déjeme darle una recomendación. Grupo Aduanal del Valle, más de 70 años de experiencia. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. Nuestra convicción es brindar a nuestros clientes certeza jurídica y un servicio excepcional, conjuntando innovación tecnológica, infraestructura y personal altamente capacitado, con la finalidad de crear una base sólida para el crecimiento mutuo y continuo con nuestros clientes. Cuando hablamos de aduanas, nuestro compromiso es total. Nada nos detiene para lograr que la mercancía llegue a su destino. Amigos, yo les recomiendo, pues mire, están llegando tantas inversiones a Yucatán y pues las plantas que se vienen a instalar, pues necesitan traer maquinaria y equipo y tienen que pasar por una aduana. Y Grupo Aduanal del Valle es experto en estos servicios y con una cobertura a nivel nacional verdaderamente impresionante. También tienen centros de distribución para almacenaje y distribución y acondicionamiento y reexpedición de carga en Panama City, Florida, en Laredo, Texas, en Houston, Texas. Obviamente en casi todas las aduanas y puertos a nivel nacional, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Lázaro Cárdenas, en Veracruz, el aeropuerto de la Ciudad de México, en Progreso, Yucatán, en Mérida, Cancún, Puerto Morelos, Dos Bocas, Ciudad del Carmen, el aeropuerto Felipe Ángeles, en Manzanillo. La verdad que la cobertura es amplia para darles un servicio excepcional. Póngase en contacto con ellos, 99 92 48 89 61, es su conmutador principal a nivel nacional. Ellos están ubicados en Progreso, Yucatán, calle 27, 168A, Centro, Progreso, Yucatán, o búsquelos, tome contacto con ellos en www.grupoaduanaldelvalle.mx y ya verá de lo que le platico, verdaderos expertos en el comercio exterior. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicándole a usted estas habilidades blandas que todo trabajador debe de desarrollar o debemos de desarrollar en este mundo actual laboral. Doctor, ¿con cuál seguimos? Así es, mi querido Roberto, porque mira, los empleados con buenas habilidades de comunicación están más comprometidos y se sienten capacitados para tomar decisiones más rápidas y efectivas para la solución de problemas. Ese es el punto número dos. En esta nueva etapa de nuestra vida, el entorno laboral moderno viene acompañado de la necesidad de identificar y abordar los problemas a mayor velocidad para mantenerse competitivos, tanto en los productos o servicios que ofrecemos como dentro de nuestra organización. Es tan importante saberlos identificar. Y cuando tú estás comprometido y bien metido en esto que es la comunicación y la organización, la digitalización, puedes identificar mucho más fácilmente los problemas y darle su solución. De tal manera que la gente que está desde su home office haciendo todo este tipo de trabajos, los jefes requieren que no se esperen hasta que ellos tomen la decisión de qué hacer, sino que el mismo trabajador que está encargado de hacer esa labor puede identificar cuál es el problema y le pueda dar solución para agilizar toda la operación de la empresa. Entonces, esa resolución de problemas es muy importante también como uno de los puntos para poder adaptarse y tenerlos para la solución de los problemas y avanzar más rápido. Claro, esta habilidad, y fíjate, esta habilidad debe de ir acompañada del manejo de pues del mundo digital, ¿no? Hablo de la inteligencia artificial. Así es. Las empresas, según una investigación de McKinsey, esta consultora a nivel internacional, pues una de las más grandes y fuertes, las empresas comenzaron a priorizar estas habilidades blandas, como decías, desde el 2020, incluyendo el liderazgo, el pensamiento crítico, la toma de decisiones necesarias para resolver problemas emergentes frente a una mayor incertidumbre. Pues estábamos en el 2020, claro, en plena pandemia, ¿no? O sí, empezando la pandemia duró 3 años. Estas habilidades para resolver problemas se le ve como una oportunidad de mejora, pero tienes que aprender a desarrollar o a utilizar las herramientas tecnológicas, decía, como la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial quizás es donde se encuentran todas las respuestas. Pero hay que saber resolver los problemas con la tecnología, doctor. Exacto, exacto. Sí, que ahí es el punto número 3, que sería la creatividad. Pero sí, efectivamente, como tú dices, es sorprendente. Ahora que estoy metiéndome más a la situación de la digitalización y de la inteligencia artificial, de verdad es sorprendente las cosas que puedes hacer con todas las herramientas que tenemos, y una de ellas importantísimo, pues por supuesto, que es la inteligencia artificial. Lo importante es que uno le sepa decir y pedir claramente cómo hacerlo y qué es lo que tú quieres, porque la información, la inteligencia artificial ya la tiene. O tú le puedes brindar también más información, pero debes de darle tú Toda tu estructura mental, tu estructura mental o como lo quieras crear el producto, ya sea publicidad o alguna otra situación para tu empresa, debes de saberle pedir con conocimiento tuyo, por supuesto, qué es lo que quieres para que la inteligencia artificial, con todas las armas que tiene, pueda entregarte a ti un trabajo muy bien hecho. Aparte de eso, después tendrás que hacer ajustes. Pero desde un principio, el saber pedir y saber dar las órdenes que requiere la inteligencia artificial, ahí está la clave. Claro, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Es como una Así es. llave Stilson, la tienes que aprender a manejar para que te dé Exacto. resultado, porque si no la sabes manejar, pues hasta te puedes lastimar, ¿no? Así es, efectivamente. Debe uno de estar preparado, debe uno de conocer perfectamente bien para poder sacarle el mayor jugo posible a la inteligencia artificial. Así es, y fíjate que en una encuesta de ejecutivos de Deloitte en el 2023 se encontró que los encuestados que estaban totalmente comprometidos a fomentar la creatividad para florecer tenían más probabilidades de liderar empresas de alto crecimiento. Pues sí, porque el mundo cambia, la tecnología va a una velocidad impresionante y si no tenemos esa creatividad para florecer en nuestros negocios, pues se viene abajo tu No, empresa, ¿no? Tu y fíjate, desarrollo. así es, estoy de acuerdo contigo, pero además no solamente es eso, tienen que tener la curiosidad, mi Ah, querido claro. Roberto, porque sabes que la creatividad y curiosidad es importante porque hay que aprender ahorita inteligencia artificial, después ya no van a Ah, estar, bueno, no, pues ya no vas a después. poder, después ya no lo vas a entender, Así ahorita es el es. momento. Así es. Bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Y mire, a esta hora, pues saliendo de trabajar, cerrando el negocio, todo el mundo a la playa. Para todos los que están en la playa, pues estamos en pleno verano, en vacaciones y pues todo el mundo está en la playa. Yo le voy a dar una recomendación antes de pasarse a la playa. Pásese a la Reforma, la auténtica cantina, que esta semana, la verdad que no puede usted dejar de probar, pues acaba de aperturar la temporada del pulpo. Así es de que esta semana el chef Eliseo allá en la Reforma nos tiene, ya sabe que tiene un platillo cada semana y esta semana tienen los pulpos a la gallega. ¡Qué platillo de veras! A mí me matan esos pulpos a la gallega. También tienen pulpos en su tinta, que son muy buenos, los cocinan verdaderamente, pues yo le llamo a la perfección. Y también ya abrieron la temporada de los chiles en nogada, que ya empieza la temporada, ¿no? Yo pensé que Así eran en es. septiembre, ¿no? No, no, ya sí, a final. No, empiezan aquí a finales de julio, agosto, septiembre, por supuesto. Son 2 meses y medio de chiles en nogada, compadre, que son ciertamente chenchachonales, me encantan. Sí, cómo no. Y bueno, pasen amigos, ahorita a esta hora, dos bien frías como la gente y Exacto. unos pulpitos a la gallega, pues no nos van a caer nada mal. Igual y por allá nos saludamos. Haga reservación porque se llena la Reforma. 99-94-61-90-86. 99-94-61-90-86. Ellos están allá en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. La Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico y le estamos platicando cuáles son las habilidades que todo trabajador debe de desarrollar estas Así es. habilidades blandas. ¿Con qué seguimos, doctor? Fíjate, mi querido Roberto, que el cuarto punto es la adaptabilidad. Pero aquí, por ejemplo, viene ya dándose una situación que es muy importante, que es las personas con creatividad y habilidades de comunicación también tienen más probabilidades de ser adaptables, por supuesto, y de solucionar los problemas. Entonces, esta adaptabilidad, lo comentábamos antes de salir en el cuarto anterior, si no nos adaptamos lo más pronto posible a la digitalización, a las tecnologías, después va a ser más difícil, mi querido Roberto. Por ejemplo, lo que te comentaba, la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, como ha avanzado toda la tecnología. Pero si nosotros no nos preocupamos o no nos metemos curiosamente a investigar qué es y cuáles son los beneficios que nosotros podemos obtener de las herramientas que tenemos a nuestro alcance, de verdad, después va a ser muy difícil que podamos entenderles. En este momento, todavía podemos agarrar la inteligencia artificial para poderle entender bien, porque viene a una velocidad los cambios que si lo agarras dentro de un año o 2 años, quién sabe si le puedas entender o le puedas sacar los mayores beneficios que en este momento pudieras empezar a tener. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y bueno, acuérdate, la inteligencia artificial empieza a aparecer en todos lados. ¿Sí sabías que en WhatsApp ya tienes ya te contesta una inteligencia Claro. artificial? Le puedes Claro. preguntar como quieras y es como si estuvieras mandándote mensajes con la inteligencia artificial y Así te va a es. contestar de todo o hasta desde preguntarle, búscame a fulano de Claro. tal. O búscame el teléfono o preguntarle. Alexa, Alexa, mi querido Roberto, yo tengo Alexa de Amazon desde hace como 4 o 5 años. Pues esa es una inteligencia artificial que de verdad ha empezado a revolucionar muchas cosas. Entonces, sí es importante que nos vayamos adaptando a este tipo de tecnología, que este es el punto número 4, y el 5, que es la empatía, que es la otra situación noble o amable que nos piden que debamos de tener, porque las personas empáticas facilitan la comunicación, las reuniones sociales y la construcción de relaciones para obtener ganancias a largo plazo en la empresa. Escuchan a los miembros del equipo y conocen sus vidas y a su familia. Cuando todos se conocen más profundamente y se sienten más seguros al compartir ideas, lo que resulta es más trabajo en equipo y también una mayor innovación. Bueno, doctor, creo que esto de la empatía, pues viene, ¿te acuerdas que hemos platicado algunos temas de la humanización en las Claro, empresas? claro. Y esa empatía es parte de volvernos, pues eso, empáticos, ¿no? De Así entender es. nuestras emociones y la de los demás y sobre todo pues los que viven a tu lado, de los que trabajan a tu lado, tus compañeros de trabajo, tus clientes, qué Sí. importante es entenderlos Cono emocionalmente, pues para poder conocerlos. Así es. resolver problemas, darles el mejor servicio, etcétera, ¿no? Todo eso se vuelve más fácil, como tú lo dices, mi Roberto, a partir de que tú conozcas no solamente a tu equipo de trabajo, sino por supuesto, como tú lo dices también, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a toda la gente que trabaja en conjunto para poder hacer de nuestra empresa algo que funcione bien. Eso siempre nos va a dar, esa empatía nos va a poder ayudar a resolver cualquier cosa muchísimo más fácilmente. Claro, doctor, y creo que, pues amigos, estas habilidades pues el objetivo de nosotros al traerles, al platicarles, es ampliar nuestra conciencia de cómo tenemos que enfrentarnos a las circunstancias actuales, pues que siguen siendo cambiantes, que siguen siendo sui generis, que siguen Claro. exigiendo de nosotros el aprender y como decíamos, pues el ser mejores seres humanos, doctor. Claro. Y pues estas conversaciones tienen ese objetivo, ¿no? Sí, el tratar de ser mejores seres humanos, como tú dices, el que nos podamos entender en todo, con toda la gente, bien, que hablemos el mismo idioma, pero además que disfrutemos también de lo que hacemos, porque eso va a hacer que se nos pase el tiempo más rápido, aún con el horario más difícil, pero lo vas a disfrutar y eso va a hacer que sea también más productivo tu negocio. Y bueno, y aparte, más feliz, doctor, Así ¿no? es, Que ese es. hay que ser feliz y hay que hacer las cosas con alegría. Absolutamente, doctor. Y bueno, pues ya estamos al final del programa. ¿Por qué no invitas a nuestra audiencia a que te visiten? Tú tienes un sillón de la felicidad ahí en el consultorio. Así es, con mucho gusto. Para mí será un placer poderlos conocer y que nos visiten, por supuesto. Control Odontológico Integral, estamos ubicados en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, entre 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Estamos a 200 metros del lado derecho de Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos 99 99 26 44 29. Repito, 99 99 26 44 29. Y nuestro celular y WhatsApp es 99 91 71 44 57. Los esperamos para poderlos ayudar a resolver cualquier problema de su situación dental. Y bueno, pues les deseamos que tengan un gran fin de semana. Un abrazo, Roberto, y saludos a todos. Gracias, doctor, gracias. Ahí tiene usted, hay que visitar al doctor y además se puede echar una buena plática con él. Ya ve, aquí lo Gracias. tenemos seguido. Bien, gracias, doctor. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.